que sopla aquí con este viento guachiriquí. Yolele, yolela, bonito viento para navegar. Ay, bonito viento, bonito viento, bonito viento para navegar. Yolele, yolela, bonito viento para navegar. Con este viento que sopla ahora y con este viento voy a pacora. Yolele. Bonito viento, bonito viento, bonito viento para navegar.